Sonando desde el 1195. Inspector, estamos de vuelta. Del Brother. Hoy, agradezco si estás conmigo. No fue fácil el camino. Sé que hablo por los dos. También sé que pasamos. Fácil el camino, sé que hablo por los dos.